Primero de Timoteo, capítulo 1, nada más vamos a cubrir de 17, versículo 17, y tú vas a ver como tres versículos antes, vamos a terminar por una razón bien. Pero aquí por una introducción, Pablo es el autor de la primera y segunda cartas de Timoteo, también de Titus, y esta carta fueron escritas en algún momento después que escribió de primero y segundo Tesalonicenses. Eran los dos primeros libros o cartas de Pablo. Y esas cartas de Pablo no está tratando con creyentes bebés en medio de la persecución. Eso es lo que pasó en Tesalonicenses. Esos dos libros, así como el libro de Tito, tratan de cómo debe funcionar la iglesia, su conjunto. Y la mayoría de la gente se refiere de ellos como los epístolas pastoriales. Entonces, no es solamente por pastores, es por todo en la iglesia, es por nosotros a conocer cómo a funcionar la iglesia. Y Pablo está escribiendo esas cartas de Timoteo, quien había convertido para ser durante los primeros viajes misioneros de Pablo en Listra. ¿No se recuerda con Pablo se fue a Listra? ¿Qué pasó con él? La gente no recibieron la palabra en el inicio. Y pedreada, ¿es correcto? Pedreado, ya. Mató, en verdad, probablemente mató a él, pero él levantó golpeada como con sangre, me imagino era un hombre tan feo en ese momento, regresó dentro de la ciudad para continuar la prédica, para compartir que de Dios es un Dios de amor, de perdón. En ese momento es probablemente, o alrededor de este momento, es cuando Timoteo, su mamá, su abuela, aceptó a Cristo en su vida. Porque ellos pueden ver la realidad del Evangelio, la realidad de una persona lleno con el amor de Dios para regresar y administrar a la gente, se trató para matarte, ¿no? Y Pablo, en ese momento, Timoteo era un niño, no sé qué edad, pero muy chiquito, y su mamá y su abuela van a ayudar a él para crecer en la fe. Entonces, aquí en ese carta, lo que pasó es Pablo levantó a Timoteo para pastorear de la iglesia en Efesio. En ese primer capítulo vamos a ver cómo Pablo instruir a Timoteo a hacer frente de algunas cuestiones doctrinales dentro de la iglesia, pero no es seco. Cuando estamos hablando de cosas de doctrina, quieren ustedes entender, son las enseñanzas de aquí, es sobre el amor de Dios y cómo Él puede cuidar sus palabras para ayudar gente a conocer a Dios en la manera correcta. Porque hay una diferencia y podemos ser bien confundidos en del mundo sobre cuál es correcto y cuál no es correcto. Pablo también responderá cuáles son los requisitos para ser pastor, líder de la iglesia, diácono. También establecerá un lineamiento sobre la forma de tratar de aquellos dentro de la iglesia que están en pecado. Por esta razón es un bueno para nosotros a leer este libro. Si quieres participar en la iglesia en cualquier forma, es necesario para conocer esto. Y quiero nosotros entender algo. La iglesia no es algo aparte de su vida. Cuando yo crecí en la iglesia con mis papás, yo pensé de iglesia, nuestra iglesia, era algo solamente por domingos. Fuimos a la iglesia, ok, en el resto de la semana vivimos nuestras vidas normal, reservados un día a la semana para ser cristianos, no para ir a la iglesia a pensar sobre Dios. El resto de la semana, no. Trabajando, divirtiendo, festejando, todo. Pero la cosa para nosotros entender es, la iglesia es la vida. Cuando somos cristianos, somos aparte de un cuerpo de Cristo, somos parte de algo muy especial en ese planeta. Entonces vivimos para ser parte de la obra de Dios en ese planeta, para conocer nuestro Padre y para ayudar a otros para conocer a Él. Entonces, domingo es nuestro tiempo para reunir, para platicar sobre las cosas que Dios está diciendo en nuestras vidas entre la semana y las cosas que estamos aprendiendo y para a buscar en la palabra qué necesito conocer para vivir el resto de la siguiente semana. No es algo aparte de nuestras vidas, es nuestra vida. Esa es la razón, es importante para conocer lo que Pablo quiere decir a nosotros. Esos son libros cortos, así quiero animarte a leer de corrida una sola vez. Déjame decirlo de nuevo, ve a leer los libros de Timoteo. Si no segundo ahorita, solamente primero. Son nada más 6 capítulos, tú puedes leer rápida para entender. Si puedes entender ahorita el inicio de ese libro, cuando regresan por los otros servicios van a decir, ok, ya lo sé. Él está hablando de cuestiones ya tenía en mi vida, cuestiones sobre varias cosas importantes. Y tú vas a ser listo para recibir la palabra. Tu corazón va a ser preparado. Y en Hechos 17:11, recuerdas lo que dijo Pablo acerca de aquellos en Berea. Esos eran más nobles que los en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si esas cosas eran así. Los en Tesalónica eran las personas cuestionando todo. ¿Qué pasó? ¿Es el rapto? Que el rapto pasó, estamos en la tribulación, y dice, no, estos en Efesios son más maduros, estaba checando la Biblia. Por esa razón, aquí Timoteo está en medio de personas serio sobre la Biblia, pero también es el problema, porque hay mucha gente que va a entrar a la iglesia con varias interpretaciones, varias ideas en la Biblia, y Pablo va a decir, Timoteo, cuídate. La doctrina, cuídate, enseñe lo correcto y ayuda a gente para conocer cuál es bien y mal. Versículo 1, empezamos, dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo? Vemos en la introducción de Pablo, vemos que hacer valer su autoridad como apóstol. Dios le habían hecho un apóstol. Recuerde, ser un pastor significaba ser un mensajero. No es algo tan complicado, un mensajero. Eso es lo que significa la palabra de apóstol. Pablo fue elegido por Dios y por Jesucristo para ser enviado con su mensaje en un mundo hostil y muy perdido. Pero a veces me pregunto, ¿así Pablo no fijaba su mirada arriba, el cielo? Cuando estaba recordando como en el inicio de los libros, cuando estaba pensando su elección. Porque Pablo tuvo una experiencia que era nunca con los otros apóstoles. Y yo creo que sí, a veces probablemente con lágrimas estaba escribiendo palabras y pensando, ¿cómo es posible? Dios escogió a mí. ¿Cómo es posible? Ya tengo este privilegio. Porque Pablo era uno, él dice, el más peor persona en el mundo. Y eso es lo que él va a compartir en versículo 15 en un momentito. Pero no, por nosotros, yo no quiero olvidar el poder de las palabras de introducción. Él es un apóstol. por la elección de Dios, por el mandamiento de Dios. Y vamos a recordar qué pasó con él. Con todos los otros apóstoles, Jesús misma en la carne los invitó a acompañarlo y seguirlo. No eran hostiles hacia él y la mayoría no sabía nada acerca de él. Sin embargo, con mucho gusto dejaron a todo para seguirlo. Pero Pablo, quien era entonces Saulo, odiaba la iglesia, odiaba a Jesús y odiaba a los cristianos y los mandaba y asesinar y a muchos los mandaba en prisión. Él estaba contra de todas las cosas de Dios. En el libro de Hechos tenemos el relato de cómo Jesús en su cuerpo resucitado tuvo para dejarlo a Pablo en el suelo y caigo para llamar a su atención. Después ponerlo en una habitación durante 3 días, ciego en las tinieblas, para pensar sobre de quién era Jesús. Porque por toda su vida, o todo el tiempo del ministerio de Cristo, estaba pensando, él es un blasfemo, es una persona horrible. Pero ahorita en la oscuridad, él tiene los días y días para pensar, Cristo es el Mesías, Cristo, yo estaba equivocado, yo soy el problema, yo soy la persona ciego. Espiritualmente, Dios quiere a él para entender su condición espiritualmente, completamente ciego. Pablo fue llamado por el nombre de Jesús el momento calumniante de su pecado y la rebelión. Yo puedo identificar con esto un poquito, porque Dios agarró mi vida, como llamó mi atención a poquitito con Pablo, cuando yo estaba la alta mi rebelión, en un punto de mi vida, cuando 19 años, cuando estaba bien contra el cristianismo, cristianos, en verdad yo estaba uno de los personas en la calle, en evangelismo, dice, ah, Cristo, no quiero escuchar nada de él. Pero en momento culminante de su pecado y rebelión, él fue el momento de Cristo mostrado misericordia y la gracia derramada sobre de él. Y eso es algo impresionante. Es cuando Ananías oraron por él y los escamas cayeron de sus ojos, él entendió de en verdad la expiación había sido hecha para él una vez y por todos, por Jesús el Cordero de Dios fue sacrificado por él en la Pascua. Él estaba bien acostumbrado por llevar su cordero cada Pascua para ofrecer a Dios cada año. Él estaba diciendo era algo agradable a Dios. Pero después la cruz, nada era agradable de Dios de los sacrificios. Y él por fin estaba pensando, wow, Cristo el Cordero, Cristo murió en la cruz para mí. Yo soy la persona que estaba tratando para matar a él, matar de todos los cristianos. Era una revelación. Por esa razón Pablo cambió su nombre, cambió en todo. Y él no era la misma persona antes. Y por esa razón dice que él es un apóstol por mandato de Dios, nuestro Salvador, y Jesucristo, quien es nuestra esperanza. No era su idea. No tiene ganas para hacer nada. Así, Dios dice, yo quiero a ti para llevar mi mensaje de amor de gente en el mundo. Pablo no era un voluntario para ser un cristiano. Yo tampoco, no era un voluntario. Gracias a Dios por la misericordia de Dios. De hecho, comenzando en versículo 12 y siguiendo de este capítulo, Pablo va a entrar en detalle cómo completamente indigno era como para ser un apóstol debido a su vida pasada. Yo puedo decir, yo soy indigno, yo no tengo completamente indigno para ser en el ministerio, para compartir este amor también, porque en el inicio no era mi idea para ser un cristiano, no era idea para ser parte de la familia de Dios, era un acto de la gracia de Dios. Y por esa razón, no quiero que ninguno de nosotros que viene aquí o cualquiera de ustedes son los nuevos o están en internet ahorita, que pienses que no quiero que pienses que a lo mejor a Dios no le importas, que Dios no pueda tomar tu vida y darle un giro para su gloria, porque ese es nuestro Dios. Quiero que estemos conscientes, especialmente en este capítulo, de cómo Dios tomó el peor pecador que alguna vez pisó en la faz de la tierra y le acercó a él y derramando su misericordia sobre él, hizo una expiación permanente para él y lo trajo a la forma parte de su reino. Si él puede hacerlo como Pablo, estoy seguro que puede hacerlo con ti también. Es importante para conocer esto. Timoteo fue su verdadero hijo de la fe. Y eso es chistoso porque cuando yo en el inicio de mi camino con Dios, yo no sabía nada de la Biblia, nada de la Biblia. Y yo leí Timoteo mis primeros 6 meses para ser un cristiano, y por no sé cuántos años, 3, 4, 5 años después, yo pensé de Timoteo y era su hijo biológicamente, porque yo leí eso rápido, pero no leí muy astuto para entender de Timoteo era su hijo en la fe, no en la carne. Yo estaba bien riendo porque una vez dijo, ya, Pablo tiene hijo, porque tiene esposa, porque tiene hijo, se llama Timoteo. Y dice, no, Bill, no, es tu hijo. Pero esa es mi vida, es no diferente de muchos de ustedes. Es un proceso para crecer en su conocimiento de la Biblia. Y podemos entender cosas muy raras, muy, muy equivocadas, pero Dios puede utilizar todo por su gloria. Y así que Pablo probablemente le pensó de Jesús como el Señor cuando era un niño y junto a su madre y su abuela. Segunda de Timoteo 1:5-3:15 dice como la mamá y abuelo de Timoteo creyeron en la fe. Abuelas y madres, y puede decir los padres y abuelos también, nunca subestimamos el tiempo. Nunca piensas, mejor en mis propias palabras, que tú no puedas tener un efecto en los vidas de tus niños, nietos. Nunca hay que pensar que tu hijo es demasiado joven para recibir a Jesús en sus corazones. Yo compartí el evangelio con Maika cuando René estaba embarazada, cuando Maika estaba en su pancita. Yo estaba bromeando con René y dice, hey Maika, ¿quieres recibir al Señor? Y René sentir un golpe en su pie. Dice, wow, yo sentiré. Ok, Maika, abre su corazón. Era un tiempo chistoso con René. Pero la idea es el momento cuando tus niños quieren conocer sobre Cristo o cuando pueden entender, es cuando nosotros podemos empezar. Cuando mis niños eran 2, 3 años, podemos, you know, sentar con nosotros en la noche cuando estamos orando sobre Dios. Nosotros hablamos con ellos. ¿Quién es Cristo? Él es su Señor. ¿Dónde viven? En el cielo. Pero ¿está mi corazón también? Sí. ¿Pero cómo? y podemos compartir la historia de la cruz, la historia del Espíritu Santo, y hasta el punto de ellos pueden entender. Y ustedes, los jóvenes que han crecido en la iglesia, nunca se sienten mal por haber crecido rectamente en la iglesia. Nunca te sientes que no tienes algo especial porque no tienes un testimonio acerca de cómo feo es su vida, que todos los drogas y cosas de su vida. Ya escuché a veces la gente dice, no tengo un testimonio. Yo crecí en la iglesia, nunca hice nada malo. Mira, ese es el testimonio más fuerte en el mundo. Y ha notado que muchas veces el tipo de hombre que Dios o mujer escoge para hacer algunas de las más grandes obras en su reino son personas como Billy Graham, como Chuck Smith, la mamá de Charles Wesley. Wesley, su mamá, una persona de fe grande. Esas son las personas que Dios van a utilizar para hacer cosas extraordinarias. Las personas que crecer en la iglesia o crecer en su familia con vidas puras, vidas de cuando no es devoto toda su vida de las cosas malas. Esas personas creció bien. Y creo que si el testimonio más fuerte de alguien pudiera tener es uno donde es cuando puede decir nunca volvieron atrás después de poner su mano en el ardero. ¿Arrajo? Arrado. Arrado. Oh, that's a better word. Okay, I make up words, sorry. A veces invento palabras en español. pienso que en los hombres que Daniel, José y Samuel, esos tipos crecieron dedicados a Dios y Dios lo tomó desde la temprana edad, muy temprana edad, y para utilizar, para cambiar, no solamente personas o su familia, para cambiar el curso de las naciones y para escribir escrituras, como en el caso de Samuel y Daniel. Mira, es importante para evaluar tus testimonios y lo que eran. Si eran un cristiano y no tiene un testimonio de una vida horrible en el pasado, quiero darte algo precioso. ¿Cómo se llama? ¿Trophy? Trofeo. Un trofeo, ya. porque yo tenía la oportunidad de hacer esto en mi vida. Tenían, porque 10 años, cuando era 10, yo escuchó del Evangelio de Billy Graham. Estaba solo en mi casa. Y escuchó, es la manera correcta es para seguir a Dios y las cosas de Dios y no del mundo. Pero después de esto, el enemigo está diciendo, Bill, más divertido en la carne. Y él dice, ok. Y desafortunadamente no tiene nadie alrededor de mí, mis padres incluidos, para ayudarme a entender es mejor para quedar en el curso con Dios, con Cristo. Es mejor, siempre mejor. Pero nuestro, ahorita en el mundo, demasiado niños está confundido porque no tiene los abuelos y los parientes alrededor para confirmar. No. Quede en el curso con Cristo. Se vale. Créeme, por mi testimonio, es mejor y tú va a sentir mejor luego, si va a quedar en el camino con Cristo y no del mundo. Pablo tenía un gran cariño por Timoteo, porque Timoteo tenía un corazón grande por las cosas de Dios. Hechos capítulo 16 nos habla cómo Pablo tomó con él a Timoteo. Esto será su segundo viaje misionero cuando Timoteo era mayor, entre de 18 y 23 años, y ministrando a lo largo en Asia Menor. En ese libro, ahorita es como 13 años después de ese viaje con Pablo, y ahora Timoteo está en sus años 30, en la escritura, en la cultura judía. Es interesante, todavía Es decir, que un hombre estaba en juventud hace que tenía 40. ¿Sí? Entonces, si abajo de 40 es un joven. Y podemos abrir nuestro grupo de jóvenes, ponlos todos a las 39. No, probablemente no. Pero a mí me gusta la idea. Si ellos joven, entonces yo estoy casi joven, porque, pero no. Pues en versículo 2, Pablo envía su típico saludo en la mayoría de sus libros, gracia y paz, pero en la primera y segunda de Timoteo y también Tito, también añade la misericordia. Y eso es importante y probablemente podemos adivinar por qué. En ese libro, él está sobre una iglesia poquito grande, nada más una iglesia en Efesios, y todos los cristianos estaban ahí, entonces hay mucha gente. Y entonces era mucha gente entrando con varias ideas de cuáles los judíos, los griegos, y Pablo dice, mira, yo quiero a ti continuar en la gracia, en la paz de Dios, pero también él necesita caminar en la misericordia de Dios, para tener misericordia por toda la gente con malas ideas. Misericordia cuando la gente va a atacar a él en el ministerio y para decir cosas raras, porque hay siempre gente atacando el pastor de varias cosas él va a decir en cualquier iglesia. Es importante para caminar en la misericordia. En versículo 3 dice, como te ruego al partir para Macedonia que quedas en Efesios para que instruyas de algunos que no enseñen doctrinas externas. Los Efesios para ser una de las ciudades más difíciles espiritualmente. Y por ejemplo, el libro de Hechos nos dice que hubo mucha gente que practicaba la mágica y había exorcistas judíos. Imagínate con todo eso de exorcismos y mágica, varias cosas de los dioses de los griegos. Uno de los templos más grandes al falso dios Artemisa estaban ahí. Y había mucha de la gente ahí sobre de varias cosas. En Artemisa, en el templo ahí, es de 1,000 prostitutas y mujeres, hombres, también niños. Era una ciudad difícil. Por esa razón, este pastor joven escribió, comunicó con Pablo, dice, ya no quiero quedar. Es difícil aquí. Y Pablo dice, no, Pablo, a Timoteo, queden ahí. Pero cuídate las personas, va a enseñar doctrina, es muy extraño. Para ser Pablo sabía acerca de los ciertos hombres que estaban en la iglesia, enseñan cosas muy extrañas, probablemente algunos de ellos son los judaizantes, ellos estaban enseñando que para ser un verdadero cristiano tenías a convertirte primero en judío, y a seguir la ley, mantener todas las costumbres. Ese tipo de cosas todavía está pasando hoy en día. Está en la internet, está en todos los lugares. En años pasados, como 25 años pasados, en mi iglesia en Estados Unidos, invitó un hermano de mí a su casa para hablarme sobre su nueva revelación. Y dijo, hermano, encontré, ¿sabes qué? Para ser cristianos verdaderos, aceptables de Dios, necesitamos regresar nuestras raíces de judaísmo y a quedar todos los festivos y, you know, a comer la comida kosher y el kosher. Y dice, yo estaba diciendo, no, a mí lo siento, no es parte de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Pablo escribió el libro de Gálatas para advertir a las personas que estaban creyendo justamente en esto. Y mira, es necesario por la iglesia, debe ser centrarse en la verdad verdadera, doctrina. Eso significa hablar de lo que Dios quiere decirnos en la manera que Dios nos quiere revelar. Es a conocer la palabra y la intento como Dios quiere a comunicar, no torticiando o haciéndolo sonar de una cierta manera para que puedas manipular las emociones de la gente para obtener un mayor número de personas en su iglesia o para sacarles dinero. Es lo que es muy común en las iglesias hoy. Aquí en Vallarta, todavía es común y necesitan ten cuidado cuando estás visitando otras iglesias para entender si qué estás diciendo está comunicando la palabra en la manera que Dios quiere en su palabra comunicado. Así que Pablo quería que Timoteo se quedara en Efesio, enseñara a la gente que era la verdad acerca de Jesús y sus enseñanzas, y para advertirle a los hombres que no enseñar ideas extrañas sobre Jesús. Y hay muchas ideas extrañas sobre Jesús hoy en día en la iglesia. Versículo 4, ni prestarán atención de mitos y genealogías interminables y quien da lugar de discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Porque Pablo en el versículo 4 trataría de advertirle de esos hombres y no presentar atención de mitos y genealogías interminables. Pues piénsalo, esos son griegos y judíos. Todas las culturas griegas se centraban en los mitos de los dioses. ¿Recuerdan los dioses de los griegos? Son de Hermes y son de Zeus, y estaba arriba y se pueden bajar y toma la forma de hombres y entra en su cultura y tienen todos los mitos ahí. Y los judíos enfocó mucho de las genealogías y algunas personas sepiéndose algunos de los mitos involucraban a los ángeles del cielo y hablando mucho de ángeles, y ciertamente veo es como posible cuando hoy en día hay mucha gente involucrada con los ángeles, pero ellos empezaron para mezclar sobre las ideas de los griegos y los diademos, demagogues. Yes, correct, demagogue? Demagogos. Ok, tengo mis instructores de español hoy. Pero está mezclando las ideas. Entonces, Pablo está diciendo, Timoteo, mira, habla con la gente de la iglesia para enfocar en las cosas importantes y no hablar de los otros cosas alrededor de la verdad. Él dice, enfocar de quién es Cristo. ¿Cuál es la verdad sobre Cristo? Como hoy en día toda la gente está pensando, Cristo es un ovni de otro planeta, vino de nosotros y los mormones también, en el mismo sentido, es un ovni de otro planeta para ayudarnos a conocer. Somos dioses. Esas son como las cosas, mitos, y otra cosa es ridículo para hablar y no es válido en la iglesia. También los judíos siempre están hablando sobre genealogías. Una forma para demostrar que eran de una línea espiritual más bendecida. En la iglesia, yo soy de esta tribu y tú, entonces yo soy la línea de sacerdote o línea de esto. Para tratar, para tener más respeto. Y yo lo sé, es una... probablemente una probabilidad o realidad en la iglesia ahí, porque tuve una persona que vino del servicio aquí y no sé hace mucho tiempo que después del servicio me preguntó que a qué tribu pertenecía. Y le dije que no era ningún tribu de Israel porque soy un gentil. Y él después estuvo de acuerdo conmigo y dijo que eso significaba que era de tribu de Esaú. Dice, ok, ¿Qué importa si estoy de tribu de Esaú? Y yo soy de tribu el bendecido. Yo soy de Isaac, de Jacob. Yo soy parte de los bendecidos de Dios. Y después está pensando, pues, oh, ok, Esaú no es la tribu bendecido. Entonces yo estoy bajo de la maldición de Dios. Él estaba tratando para decirme, yo no tengo autoridad para enseñar la palabra, porque yo no soy de tribu, uno de los tribus escogido de Dios. Y me respondió a él, como Pablo está diciendo aquí, dice, a mí no importa qué tribu, de qué estoy, de dónde estoy, porque, ¿qué dice Cristo? En Cristo no hay judío ni gentil, ¿no? Esclavo o vivo, somos uno en Cristo. Él no gustó esta respuesta. Dice, hermano, estamos uno en Cristo. No importa qué tribu. No dime de esas cosas, de este, you know, bendecido o no bendecido, tiene derecho, tiene autoridad. No, no, en Cristo no. Pero él estaba una de las personas de la iglesia, enfocado en las doctrinas, las cosas. Quiero argumentar de las cosas. No es válido. Pablo dice que es, todas esas cosas solo distraen la gente para avanzar en su reino de Dios. Versículo 15, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia, de una fe sincera. Para contrastar la doctrina extraña, Pablo ahora nos da en el versículo 5 el corazón de la verdadera doctrina. En cualquier enseñanza se viene en la Biblia el objeto de ser comunicada por el poder del Espíritu Santo. Debe ser el amor de un corazón puro, con una buena conciencia, con una fe sincera. En 1 Corintios 14:33 nos dice que Dios no es un autor de confusión. Jesús le había dicho a sus discípulos, para esta razón todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos, pero el amor que tenían el uno por el otro. ¿Cuál es una buena manera para conocer está en la iglesia correcto? Es cuando tú puedes saber hay un amor, uno a los otros. Y cuando hay gente tiene un corazón de amor por Dios. Y tú puedes sentir, no es un club social, eso es un grupo de personas tratando para amor a Dios, tratar para seguir el amor, a comunicar claramente la Biblia en amor. Cuando tú y yo hablamos a la gente acerca de Jesús, no debería ser solamente porque queremos presumir a las otras personas que llevamos de alguien a los pies de Cristo, no debería ser porque queremos impresionar a nuestros amigos que nos rodean a nuestros conocimientos de la Biblia. Es probablemente la razón, no estamos preguntando a ustedes en el grupo de evangelismo, ¿cuántas personas aceptó Cristo contigo? 10. Y autoridades. 50. Eso no es importante. Lo importante es si tú pudieras comunicar el amor de Dios y tienes la habilidad, de bendición, el privilegio para compartir con ellos. Esa es la razón que estamos aquí. Pero demasiada gente es al revés. Está siempre buscando por admiración. Es la gente que los cariños, los papaches y las cosas de la gente, y debe ser un corazón de amor cuando estamos hablando de las cosas de Dios y con una buena conciencia, y eso es sabiendo que eso es compartiendo la palabra de Dios con ellos. Debería ser porque realmente querías que tengan el mismo tipo de relación con el Señor que tienes también. Y no está tratando para ocultar nada. Yo quiero a ti a tener lo que tengo. Dios cambió mi vida drásticamente y yo quiero a ustedes a tener lo mismo. Es mi único premio en el ministerio, en su vida cuando está compartiendo Cristo. El premio por nosotros es para ver un cambio en una otra persona por Cristo, para ver si ellos ganó de información, dice, wow, Dios puede perdonar a mí, puede cambiar mi vida y yo puedo caminar en la pureza de fe y ya tengo un futuro y esperanza, porque hay demasiado personas viviendo sin esperanza, deprimido, de estar caminando todo el día buscando de una razón para vivir. Ustedes están comunicando una señora el otro día cuando estaba compartiendo en las calles. Ustedes siempre encuentran gente con preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito por mi vida? ¿Qué pasó con mi vida? Con la palabra de Dios puede cambiarte drásticamente. Mira, continuamos, dice en versículo 6, pues algunos desfandiendo en esas cosas se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque que no tienen lo que dicen ni las cosas acerca de cuales hacen declaraciones categóricas. Contrastando lo que suponía debería estar sucediendo en la iglesia donde había verdadero amor siendo compartiendo, enseñado, nota como esos hombres no querían enseñar acerca de la gracia, gracia y misericordia de Dios, ni siquiera dice que querían enseñar la ley, dice que querían ser maestros de la ley. Esos querían ser admirados, querían tener posición. Aunque Pablo dice que no sabía nada acerca de la ley, cualquier otra cosa como mitos o genealogías. Ellos no saben nada acerca de la ley. Hay pastores, desafortunadamente, y sacerdotes, en la iglesia hoy, no saben nada de la Biblia. Se roban todas sus enseñanzas del internet. O otro padre, no estudian, dice, ah, bueno, this is, bueno, la gente va a pensar, yo soy muy inteligente. Ellos van a leer nada más algo robado o comprado. Hay sermones para comprar. Yo puedo comprar mis sermones entre la semana, yo puedo a golf, o yo puedo a pescar, o cualquier cosa, porque hay sermones muy excelentes. Pero la cosa importante es por nosotros a conocer la palabra, para permitir la palabra a penetrar nuestros corazones. Cuando está puede penetrar a nosotros con el Espíritu Santo, pueden utilizarnos por la misma palabra escapar y para comunicar. Porque si no, la palabra va a ser muy estéril y a veces la gente no va a comunicar con el mismo corazón o el mismo amor de Dios. Va a ser nada más algo muy académico. Y yo fui de una escuela, escuché varios profesores hablar sobre la Biblia en ese sentido de academia. Y dice, la Biblia dice bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y a inglés, yo crecí en una iglesia así con el niño. Habla mucho de las cosas de Dios, pero yo estaba, wow. A mí no afecta, no cambio nada en mi vida. Pero aquí Pablo estaba tratando para comunicar de Timoteo, al pastor o los líderes. Es importante para comunicar la verdad, para ver amor. Y no para cuidar por las personas si quieren hacer las posesiones. Y la gente así, en verdad, no son... Nada más, no son maestros de la ley, lo que son legalistas. La gente, y hay muchos en la iglesia, Hay legalistas, son cristianos, se querían ser maestros de la ley, o maestros de la Biblia, quieren la gente a dar respeto por mi sabiduría, mi conocimiento de la Biblia. Pero esos cristianos siempre les gustan decirte lo que estabas haciendo mal en su vida en lugar de animarte en amor. Esa es la diferencia. Y ustedes probablemente pueden hacer contacto con varias personas en su vida. Los cristianos están diciendo, eres en pecado y tú no vas a cambiar, vas a ir al infierno. Y son muy, muy cruel en su aspecto para comunicar la palabra. Y a menudo son los mayores hipócritas. Creen que los mismos pecados, los cuales querían condenar, y caen en los mismos pecados que los cuales que querían condenar. Y esa es la verdad. Por experiencia, yo puedo decirte de algunas personas cuando hablan muy directo de ti, de un pecado en su vida, ya lo sé, tuvo un pecado para lujuria, algo así, en su vida. Y luego, meses, un año luego, van a pasar de ese, un área de ellos cayeron. Es muy triste. ¿Cuál es la respuesta? A conocer la palabra de Dios, la manera de Dios, a nosotros a conocer el amor de Dios, misericordia de Dios, el poder de Dios para perdonar sus pecados y a caer en esto, en sus rodillas, en frente de la cruz. Versículo 8 dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena y uno de los, si uno la usa legítimamente, reconociendo eso, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, y por los parecidas y matricidas, y para los homicidas, y para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosas, perjuros, y para cualquier otra cosa que es contraria de la sana doctrina según el glorioso Evangelio de Dios bendito que ha sido encomendado. Y Pablo dice que la ley por a sí misma es buena, pero no estaba en contra de la ley, estaba en contra de esos hombres que no entienden por qué la ley había sido dado. La ley fue para utilizarse, para demostrar legítimamente que el hombre es culpable de su pecado, para que él, siempre que necesitan un salvador. La ley fue dada para conducirnos a Jesús como el Salvador. Es un espejo para nosotros, a ver el espejo, para ver si estamos guapos o feos, bonitos o feos. Es para entender que hay algo malo de nosotros, porque sin el espejo no podemos saber nuestras caras, si como somos. Esa es la idea. Y Pablo dice, la ley está bien porque puede ayudarnos los feos para conocer cómo arreglar, cuál es necesario para arreglar. No puede arreglar su vida, un espejo no puede arreglar su vida, pero puedes a mostrar y ayudarte para entender que hay un problema. Y dice, los buenos no necesitan, porque ellos ya está siguiendo cuál es correcto, por los malos sí necesitan. Entonces, una persona justa era alguien que ya se había dado cuenta de que peso de su pecado y había orando para que Jesús lo perdonara. Y entonces es una persona que dice, ya lo sé como veo en el espejo, ya no tengo nada agradable de Dios. Necesito a Dios a darme un nuevo cuerpo, un nuevo corazón. Necesito tu ayuda. Y en esa razón no es necesario para pensar diario sobre la ley. Lo que pensamos es sobre Cristo está cambiándome. Y Él está comunicando en la iglesia, no es necesario para enfocar en las cosas en la ley, enfocar en las cosas de respuesta de la ley. Es la vida, el único poder para cambiarte es en Jesucristo. Versículo 12. Dar gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo en fiel, poniéndome en el ministerio, que habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hacía en ignorancia, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuevo Señor fue más que abundante con la fe en el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digno para ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Interesante, Pablo no dice yo era el primero, dice yo soy el primero. Qué interesante. Pablo había intentado tan duro, más que nadie, para ser justo por la ley. Él podía entender dónde estos hombres y cómo razonaban estos maestros de la ley, y así como el Espíritu Santo está guiando el mensaje en la carta. Pablo enfatiza cómo era la gracia de Dios y su misericordia que los podría hacer justos delante de Dios y nada más. Y hay esperanza por todas las personas, son legalistas, las personas religiosas, hay personas que piensan, es la única manera para agradar a Dios, para ir a misa diario, o aprender las velas, a ir las varias peregrinaciones y las cosas así. Pablo dice, no, todas las cosas son de ignorancia. Pablo estaba tratando para agradar a Dios en su ignorancia por lo que está mostrado a él, de sus padres y de cultura. Nosotros tenemos el mismo problema. Pero ahorita dice, mira, yo soy libre porque Dios dijo mostrarme su misericordia y no su condenación. Eso es lo que es bueno, misericordia. Eso es increíble. En versículo 14 otra vez, y Dios no solo mostró un poco de gracia, sino gracia abundante. La gracia es el favor inmerecido de Dios que fluye en la vida de Pablo junto con el tipo correcto de fe y amor y solo se encuentran en Jesús. Es por esa razón Pablo dice, esa es la declaración de confianza, merece plena aceptación que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales y yo soy la más grande de todos. Esa es algo, una realidad de Pablo. Pablo estaba escribiendo esta carta durante los días finales de su vida, y cuando más él acercó a su caminar espiritual con el Señor, entendía más de su peso, de su pecado. No como Pablo está pecando más, pero él puede sentir el peso de su pecado. Estaba cargando toda su vida antes de Cristo, y él puede sentir el peso de los pequeños. Nosotros pensamos a veces son muy poco. Pablo pecó grande antes de su salvación, mataron cristianos, se ponían en cárcel. Pero después de muchos años de ser cristiano, él estaba pensando sus pecados. Yo soy el pecador más grande de todo, porque en su mente dice las cosas chiquitas, cuando no está mostrando amor de Dios por mi prójimo, cuando no tiene corazón por perdón, cuando no está obedeciendo a Dios en las cosas básicas, por ofrecer un vaso de agua fresco de mi hermano, algo así. Él es diciendo, eso es grande. por los maduros en Cristo, nosotros no pecamos como antes. No, no creo que si ustedes van a ir a correr aquí un bar y a borrachar y a tomar de 20 cervezas, ¿no? No es como antes, pero ahorita pueden salir aquí y inmediatamente a ver un nuevo carro de tu vecino y dice, yo quiero esto, you know? Él tiene un nuevo carro. Ay, ¿qué pasó? Dios, lo siento, porque de los mandamientos dice, es un pecado para pensar esto. Y en lugar para, Dios, gracias por mi vecino, tiene un nuevo carro. Y esas son las ideas de él está diciendo aquí. Es la razón, él es diciendo, mira, Cristo es un Cristo maravilloso. Vino en el mundo para salvar pecadores. Y le dice, yo soy pecador, el más grande de todo. Esa frase es una de los cuatro, en primero y segundo Timoteo, en Titos también, cuando va a empezar con la frase, eso es una declaración, confianza. Y las iglesias tomó esa idea y empezó para utilizar en esos servicios. Los servicios van a ser esa declaración bien para nosotros a recordar. Cristo vino al mundo para ¿qué? Para salvar a los pecadores. Y toda la iglesia memorizaron ese versículo y siempre estaba hablando de esto. ¿Por qué es necesario? Porque es la raíz de nuestra fe. Eso es a donde podemos enfocar en la iglesia. Esa es la idea. Salvación por nosotros, pecadores. Versículo 16, casi terminamos. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí como el primero, Jesucristo demostrará toda su paciencia como un ejemplo para que los que habían de creer en Él para vida eterna. Qué interesante. Otra vez, Él está hablando sobre demostración de misericordia en su vida. Pablo dice como un patrón de cuál grande y maravilloso es la gracia de Dios para que todos puedan saber que si yo puedo entrar, cualquier puede también. Si Pablo dice, si él puede perdonar a mí, él puede aprender a perdonar a ti. Vamos a pensar en esto. Algunos de nosotros pueden decir que haber encarcelado, golpeado o incluso asesinado cristianos, ¿alguien? No, gracias a Dios, yo tampoco. Entonces, Pablo es una peor pecador de todo a nosotros y Dios perdonó a él. Y si él puede perdonar a él, él puede perdonar a ti. Sencillo, plano. Pero ¿cuántas personas viene a mí o tú en el servicio con alguien en oración diciendo, Dios no puede perdonarme? No, mi pecado es tan grave. Él nunca puede perdonarme. Ustedes no saben qué tipo de persona soy. Pero mira lo que pasó aquí. Cristo vino a salvar los pecadores. Suena tan básico, pero ¿qué escuchamos hoy en la cultura popular? Jesús vino para ser un buen maestro, vino para enseñarnos cómo vivir una vida mayor, a ganar dinero, como Cristo está aquí para ayudarme por mi potencial en mi negocio. Todas las cosas escuchamos. Pero no es la raíz, no es el enfoque de la iglesia. Vino para perdonar pecadores y necesitamos entender. Eso es la noticia más grande y más importante personalmente. Y es la razón cuando él está escribiendo esto y él escribió por el movimiento del Espíritu Santo. Recuerdo, Pablo no está pensando, ¿qué voy a escribir sobre Timoteo? No, dice el Señor, toma mi mano y háblame, dime qué quiere decir por la iglesia a Timoteo. Y Dios está utilizando las condiciones o los, ¿cómo se dice? Concerns, preocupaciones. Y está utilizando varias preocupaciones en el corazón de Pablo en el mismo tiempo poniendo sus propias palabras, utilizando de carácter de Pablo sus preocupaciones para comunicar su verdad. En el medio de eso, cuando estás comunicando eso, y por fin él dice, wow, ya lo entiendo, Cristo vino para salvar pecadores y él está ahí en esa iglesia grande utilizando Timoteo por esa razón y hay mucha gente recibiendo a Cristo. La única cosa él puede hacer en versículo 17 es, por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honra y gloria por los siglos y los siglos. Amén. Pablo, como quebró de la línea de Dios cuando él estaba escribiendo su mano, dice, ah, espérame Dios, wow, amén. Mire, y él estaba hablando y dar toda la gloria, él está hablando, escribiendo, una reacción desde su corazón de lo que Dios apenas comunicó a él en el Espíritu. Dice, la Evangelio es preciosa, tremendo, entonces es glorioso, con un pensamiento tan glorioso. Pablo no puede evitar quebrantarse una expresión de alabanza en todo corazón. ¿Quién es este Dios misericordioso? Él es nuestro Rey eterno. Él es inmortal. No como los semidioses, los dioses de Efesios, que son parte hombre, parte divino. Y Él es el único Dios. Apartado de los miles de dioses en la área de Efesios, significa más ahí de ahorita. Dice, es el único Dios, el creador de todo el universo. En esta expresión de alabanza, de fe, Pablo es diciendo, Él es digno por toda la honra y la gloria y para siempre y para siempre. Es la razón, es buen lugar para terminar hoy, porque es lo que queremos sentir. Queremos sentir el corazón de Pablo y la verdad de ese tipo de Dios que servimos. Es el único Dios, es Dios de poder, es Dios que puede cambiar sus vidas. Si tú puedes abrir su corazón, permitir a Dios para hacer obras que Él quiere hacer dentro de ti y no resiste lo que Él está tratando para hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por su misericordia. Y sabemos de la verdad de cada persona aquí. Es una realidad. Que tú eres un Dios eterno, un Dios de misericordia. Y queremos continuar, Padre, con este con ese conocimiento, la verdad, que eres un Dios maravilloso, y queremos responder de esa información, esas noticias. Vamos a cantar la última canción de nuevo, pero también que utilizar ese tiempo por oración. Si algunos de ustedes están listos para recibir este perdón, o están listos para pedir a Dios para ser real en su vida y no solamente un Dios de cada domingo, pero un Dios de cada día, y quiero dedicar sus corazones de nuevo a Él. Quiero invitarte para pasar, quiero tener un tiempo de oración, y las personas, Mari y las otras personas, si tienen don de oración por la gente, Rubí, tú puedes pasar enfrente, y quiero sanación también. Queremos orar por las personas si quieren recibir sanación o tienen preocupada por este virus, preocupada por las cosas del mundo que está pasando y nada más quieren la esperanza y de una palabra de Dios. Entonces, pasen frente y vamos a utilizar ese tiempo en el Señor.